mucho público nuestro que fue a ver a Justin Bieber. Sí, es uno que canta en la cancha de River. Sí. Me di cuenta porque vengo desde allá. Sí. Y estaba la cancha rodeada de adolescentes que aullaban el nombre de este chico. Anda, mi mujer me dijo, no se ha cerrado, escucha esta canción de Justin Bieber. Y eso es para allá, sí. La Nata Bieber. A mí como canta el pibe me gusta. Mañana me da la bandera de Tailandia y me habla de qué carajo me importa. Yo dejo de a mí me gusta como canta. Lo que le pasó ayer a Justin, la noche anterior al recital de ayer, había estado en la crisis, empepado hasta acá. Bueno, amorosa, ¿vos te gusta Justin Bieber? ¿Te parece un mal ejemplo para los jóvenes? Justin, I wish you the best. Well, you have the best. Sí, tengo de Justin Bieber. ¿Viste que Justin Bieber? ¿Cómo te gusta Justin Bieber? No, es un chico que a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque es libre. A ver, ¿quién conduce? Justin Bieber, acordate lo que te digo. Todo este fenómeno Justin Bieber que se vio en televisión. Sí. Y es igual que Greenpeace, pertenece a la misma organización. Disney. Justin Bieber es artista de Disney, querido. Todos somos Justin Bieber. Subí el volumen, ya llega. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Programa número 23. De este espacio hetero, radial, sonoro, de culto sobre la figura del joven reptiliano de 23 años, el niño Justin, por supuesto. Tan atrevido como polémico, tan soñador como referente. Un estudio de la Universidad de Nueva York aseguró que hay una relación directa entre los gustos musicales y la psicopatía. La canción más popular elegida por los analizados entre aquellos con rasgos psicópatas fue What Do You Mean de Justin Bieber. Mientras tanto, este influencer canadiense, adolescente norteamericano que ha transformado la música universal, sigue reviviendo el pasado de la mano de Selena Gomez. Y nosotros lo reavivamos a él en estos 45 minutos de programa que nos quedan girando bajo el alto estandarte del niño platinado. Y que comienza de la siguiente manera. Son las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de Caballito, Capital Federal, en una 43 minutos de pura música que los acompañará en este regreso a casa. Cielo algo nuboso sobre los grises edificios de la ancha avenida Alberdi, 19 grados 5. Agradecemos los mensajes en tres semanas. Saludos a todos los radionautas conectados. Y comenzamos ahora sí oficialmente el programa número 23. Único en su tipo, dedicado al Nene Maravilla, que comienza de la siguiente manera. You're listening to Tunnel City's number one station. usted por la presentación de este nuevo libro. Usted me dice que ya es el cuarto libro que da a difusión. Sí, hubo tres libros anteriores sobre derechos humanos. Sí. Este segmento musical de la mano del australiano Alex Cameron con su Happy Ending. Thank you. Eduardo. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? En volver el tiempo atrás, pues seguro que todos, más aún Joseph Edward Mahoney, conocido popularmente como Eddie Money, quien llega al aire de La Vecindad Radio con este clásico de 1984, I Wanna Go Back. Solo para curarme a mí. no le haría el amor a Justin Bieber. Seguimos en este devenir sonoro de los jueves, ideal para escuchar Regreso a Casa, de la mano de la cantante, modelo y compositora británica de moda. Ella es Dua Lipa, haciendo esta versión liberiana de Be The One. ¿Estás escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Complicado regreso a casa en la ciudad de Buenos Aires. Tránsito pesado esperando el último fin de semana largo del año. Mientras tanto, de este lado del parlante suena otro clásico. Escuchamos a Shay Lowe. If You Had My Love. I can't trust in you. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Abrimos la discoteca de los sueños y recuerdos. Te sacamos del baúl al tesoro ario brasilero. María da Graça, Xuxa Meneghel. Hablamos de la reina de los bajitos, haciendo uno de sus muchos éxitos preadolescentes. Mais, un beijo mais, pide promiscua y con abstinencia, Xuxa. Nosotros nos vamos despidiendo lentamente, mientras se va el sol detrás de los edificios de la gran ciudad de Buenos Aires. 20 grados la temperatura. Nos escuchamos por radiolavecindad.com o a través de nuestra aplicación. Vía monocelular. Thank you. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Si te vas, te vas, para no volver, nunca, nunca. Si te vas, te vas, para no volver, nunca, nunca. Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará. Luego nunca te arrepientas, que de nada te valdrán ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás. Si te vas, te vas del todo, para no volver jamás. Una lágrima, una queja en el aire quedará, del que quiso con locura, del que haya dado más. Pero el tiempo pasa pronto y otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas del todo, ya te lograré olvidar. A mí me importa la gente. Estamos verdaderamente trabajando en los problemas que necesitan respuesta a la gente. El nuevo desafío tiene que ver con la necesidad de construir una Argentina en la que cada uno de sus miembros pueda vivir con mayores niveles de dignidad. Los vecinos, los que nos piden en la calle, es resolver los problemas cotidianos. Si podemos tener una agenda parlamentaria con temas de la gente, yo creo que hacemos un aporte. En los hechos hay que demostrar que uno está trabajando por la gente. Para mí la política es solucionar cosas, ayudar a la gente. Los problemas que la gente plantea. Un país que esté abocado a los problemas realmente de la gente. I'll show you. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Refleja tu esencia, tu belleza, tu juventud. Para cuidarla, un solo hidratarla no alcanza. Por eso elijo Cicatricure Cremas Corporales. La diferencia, activos de grado farmacéutico, antioxidantes, colágeno y multivitaminas que reducen estrías, brindan suavidad, aumentan la firmeza y mantienen la juventud. Cicatricure Cremas Corporales, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Elegí la orquídea negra para el nuevo Lux Magical Spell, que perfuma tu piel hasta por 8 horas después de la ducha. Un perfume que saca tu lado más audaz y fabuloso. Sentí tu piel perfumada hasta por 8 horas. Solo un toque de Lux. Lo que ves y sentís, escucha si quieres, todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza, aunque haga calor, protégela. Todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza, aunque pienses que vos no lo necesitas, aunque vayas a 10, protégela. Hacemos nuestro vodka con pasión. Cada botella viene del mismo lugar y se elabora con el mismo cuidado, porque es la pasión de tus noches lo que inspira la calidad de Absolut. Aceite Valdivia, sin colesterol. En mi mundo hay trabajo que no puede esperar. No me importan las señales, es más corto por acá. Siempre atento a las señales, respetemos. Por la calle vamos todos, respetemos. Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Molto, Molto PN. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber?

cada lado.